Ese boli es adictivo como coca. Lo bueno que con uno está soltado. Con mis canciones ya se toca. Sabe que ando cotizado. Ese boli es adictivo como coca. Lo bueno que con uno está soltado. Por mis canciones ella está loca. Porque sabe que ando cotizado. Ese booty adictivo como coca. Lo bueno que con uno está soltado. Por mis canciones ella está loca. Porque sabe que ando cotizado. Hace cardio encima de mí, se lo meto a los malditos, el jacuzzi es VIP. Las pacas son morquel, los zapatos de Sarchi. Un conjunto a los matón que te compré la Louis V. Ese booty adictivo como coca. Me deja el bicho bien parado. Estamos elevados por la nota. Me tienes enviciado. Me acuerdo las veces que te he dado. Me tienes la mente en otro lado. Sigas indicándome estado. Pa' ti yo siempre estoy. Tú perreándote y tú moviéndote, acechándote, yo guayándote. Conmigo tú te mojas. Te di lo que se te antoja. No me pongas luz roja. Dame la verde ya. Pa' comerte toda la noche. Ya quiero hacerte cosas indecentes. Estoy perreándote y tú moviéndote. Estás tentándome pa' que yo le dé. Hoy te viene al party y me gota. Lo bueno que con uno está soltado. Yo sé que por mi canción está loca. Porque sabe que va cantando. Ella no va pa'l gym y hace cardio encima a mí. Te lo meto a los malditos, el jacuzzi está en el VIP. Las pacas son Moncler, los zapatos es así. Te conjunto a los malditos que te compre la Gucci. Bailando me provoca, me dan ganas de dejarte la boca. Te toca con ese culito, aquí estoy en loca. Ay, mamajita, me provoca. Me dan ganas de dejarte jatota. Se breve, nada pa' la tele. Mamajita, venga y déjese pelele. Ok, esto hasta que no frene. Aléjate el atraso, el éxito le duele. Ese booty adictivo como coca. Lo bueno que con uno está soltado. Yo sé que por mi canción está loca. Porque sabe que bajando cotizado. Usted viene al party en MJ. Lo bueno que con uno está soltado. Yo sé que por mi canción está loca. Porque sabe que bajando cotizado. Le llega lo encima de mí, se lo meto a los malditos en jacuzzi VIP. La paga son morquel, los zapatos del Sashi. Un conjunto a los matón que te compré la Gucci. Tú te vienes al party, lo MJ. Ey. Tú sabes que ya está explotado. Ese logi está en bancarrota. Aunque el wea se va a chipetear. Ey. La MJ. En el país. Pasa la hora, pasa los días y me extraño de hacerte mía. Quiero tocar tu piel, hacerte mi mujer.